шакала по всей Украине до начала 20-х годов. Черный клан двигался свободно, несмотря на Москву. Muy buenas noches, aquí estamos en Contratertulia, esta es Radio ELA, la emisora libre y autogestionada de Madrid, y este programa Contratertulia. Estamos a día lunes 3 de febrero del año 2014, recordamos que tenemos un contacto de correo electrónico que es muy facilito, contratertulia@gmail.com, y también que hemos estado dos semanas sin emitir porque no se ha podido emitir por problemas personales. Hemos tenido que estar dos semanas sin emitir el programa, pero ahora volvemos aquí a la carga y de aquí en adelante esperemos poder estar con regularidad todas las semanas con la audiencia. Y bueno, pues vamos a empezar directamente a comentar algunas cosillas. Hoy tenemos aquí a una persona, un compañero del municipio de Alcorcón, cercano a Madrid, y donde ahora mismo se encuentran inmersos en un conflicto, también una huelga de basuras, y también, bueno, tiene ahí un alcalde con el que... en este caso el Partido Popular, David Pérez, con el que está habiendo bastantes problemas por parte del personal del ayuntamiento y lo que pasa en todos los sitios, ¿no? Nos va a hablar él también de las cosas que han pasado, de los conflictos que ha habido, de las cosas que hay con el ayuntamiento y también de las cosas que han pasado en la manifestación de ayer, que hemos podido ver que ha salido por los medios de comunicación, que ha habido algunos lo que ellos llaman altercados, pero esta persona estuvo presente, nos la va a contar, aparte porque no han salido imágenes ni ha salido absolutamente nada por la tele, ¿no? Entonces, bueno, hablaremos con eso porque hablaremos con él sobre estas cosas. Primero, algunas cosillas que tenemos aquí recopiladas, acumuladas de los últimos días, algunas del día de hoy mismo, y que queremos y quiero comentar porque tienen que ver con las cosas que tratamos habitualmente en el programa. Entonces, por ejemplo, la habréis visto, me imagino, alguno de vosotros también en la tele y tal, ha salido una familia canaria que tenía un chaval de 15 años y que le tenían totalmente, se puede decir, que no lo habían dado de alta, no lo habían inscrito en el registro, estaba ilegal, estaba sin registrar ni escolarizar. ¿Por qué? Porque los padres tenían miedo, tenían auténtico terror a que los servicios sociales les quitasen a su hijo, porque ya les habían retirado a dos menores antes. Entonces, a este que tuvieron, no le dieron de alta por el miedo a que los servicios sociales, al saber que le tenían ahí, se lo llevasen. Entonces ha estado, ya digo, sin escolarizar. ¿Qué ha pasado? Lo han descubierto ahora después de estos 15 años, ¿no? Y lo que han hecho es cogerle, claro, los servicios sociales de allí y ahora le han metido en una casa de acogida. Los padres, por lo visto, han podido ir a visitarle ya y ahora la Fiscalía de Menores es la que tiene que decidir. Entonces los padres, por miedo a que el Estado secuestrara a su hijo, no le han dado de alta y por no darle de alta, se lo han secuestrado. O sea, ese es el círculo que se mueve la cola. Ya estuvimos hablando aquí de cómo se arrancan a los hijos a las familias. Ha salido, he estado viendo hoy en la tele cómo hablaban amigos y conocidos de esa familia que era conocida en ese barrio de allí de Canarias, y decían que son unos padres absolutamente normales y corrientes, que se preocupan por sus hijos y los cuidan como cualquier otro padre y que les apoya todo el vecindario absolutamente, vamos, en eso. Entonces, pues nada, únicamente vamos a hablar aquí muchas veces. Estuvimos también con Enrique Martínez Reguera, hablamos del tema este del expolio y del robo de niños por parte del Estado a las familias y lo que pasaba, y aquí lo tenemos. Veremos qué pasa con este caso, ¿no? El padre quiere estar con los hijos quieren estar, el hijo que está con los padres, y bueno, y veremos a ver qué es lo que pasa. Eso es como la película de Ken Loach, la de Lady Bird, que bueno, Ken Loach, pues, ¿no?, que es un cineasta que tiene unas películas, un contenido bastante social y demás, pues en el Lady Bird, pues se muestra como a una mujer, pues el Estado va considerando que no puede hacerse cargo de sus hijos y se los va robando uno tras otro, y la pobre mujer vuelve a tener otro hijo y se lo vuelven a robar directamente. Además, como todas las pelis de Ken Loach, que está basada en hechos reales, quiero decir que no es una política exclusiva del Estado español, sino de todos los estados europeos, que cuando se... Es una de esas cosas del estado del bienestar que muchos reivindican. Sí, y que hemos hablado aquí varias veces. Entonces, quería esta noticia, me parecía que había que comentarla. Otra cosa que también se quedó sin comentar, tenía yo el recortillo hace ya más de 15 días, pero hay otras cosas que... Felipe González, nuestro gran amigo, el de Otrora, con los pantalones de pana y estas cosas, ha dejado hace poco el Consejo de Gas Natural, encima diciendo a modo de cachondeo que porque era muy aburrido. Estaba allí desde el año 2010 cobrando 126.500 eurillos al año, ¿no? Decir que, bueno, el hombre está en una entrevista de Felipe González, eso, habla sobre el tema este, lo que estaba cobrando, ¿no? Se mostraba más preocupado por la gran abstención que va a haber en las elecciones europeas de mayo, en la que desde aquí animamos a la gente a que ni se le ocurra votar, por supuesto. Pero bueno, por un lado lo de Felipe González, por otro lado, Aznar también en enero de 2011 fue contratado por la empresa Endesa. Este cobraba más, entre 300.000 y 400.000 euros al año por no hacer absolutamente nada. Después de que, claro, era Tsubasa, porque estaba Aznar, claro, ahí. Entonces, ya para Endesa dejó de ser interesante Aznar cuando Aznar empezó a tener enfrentamientos con Rajoy, que es pues el gobierno que está gobernando. Entonces, los favores que ellos quieren, pues no, difícilmente se los puede procurar una persona que está enfrentada con quien está gobernando. Y entonces, pues al final ha prescindido de sus servicios, que no eran ningunos. Pero bueno, ha prescindido de esos servicios, ¿no? Bueno, los servicios... No, dejó de interesar después de enfrentarse con Rajoy. Estamos hablando de entre 300.000 y 400.000 euros al año por no hacer absolutamente nada. Sí, no hacen absolutamente nada, entendido como un trabajador que se gana la vida vendiendo su fuerza de trabajo. Si claro, su trabajo es abrir puertas claro, de sus amigos, sus cuñados, sus primos, vamos, todos los que la guardan. Es hacer mucho contacto a gente. Me refiero que no tenía despacho, ni se sentaba, ni tenía que utilizar ninguna hora al día para... A su hijo, a su yerno, a eso les ha abierto buenísimos contactos, recordamos. Esto es todo lo de la boda del Escorial, que bueno, curiosamente el país está sacando unos coleccionables, por ponerlo de otra forma, de la trama Gürtel y toda la boda del Escorial, esta de Agag con la señorita Aznar Botella, no sé cómo se llama, y pues todos esos, los 1.200 invitados o no sé cuántos fueron, son todos consejeros de administración, exministros, es toda la mafia que nos tiene controlados y que está viviendo a costa del trabajo de los demás. Sí, pues hablando de esta gente... sácate un máster y aprende 18 idiomas y vas a ver cómo consigues un bonito trabajo de becario gratuito para ver cómo estos tiran de las tarjetas de las empresas. Empresas que como Endesa, por ejemplo, también ha dado trabajo después de pasar por el gobierno a la vicepresidenta Elena Salgado, fichada, porque esto es como los equipos de fútbol, fichada por Endesa. Pedro Solves también fue fichado por Endesa. Iberdrola fichó a Ángel Acebes, que no tenía además, vamos, absolutamente nada que ver con el sector, ni tenía ni idea. Tenía mucho que ver con el sector eléctrico. Tenía luz en casa, ¿no? Excelente enchufe, por lo que se ve. Entendía el sector de electricidad. Y luego también Iberdrola contrató a Ignacio López, que no es ni más ni menos que el marido de la Cospedal, que tenemos que ver ahora todos los días por la tele con diferentes peinados. Y eso es lo que el marido de la Cifuentes, que está fugado. Que los bucaneros ponían una pancarta el otro día: Cristina, déjanos en paz y busca a tu marido, que está en búsqueda de captura. La Cifuentes no era en búsqueda de captura, pero bueno, da igual. No dejemos que la verdad nos estropee la noticia. Mira, acabo de ver con espanto, volviendo a la noticia del chaval canario que su familia mantenía... Alegalmente, podemos decir en el anonimato, corrige tal, que es que en un... que es espanto, es que es una cosa típica propia de un régimen genocida. En un reformatorio de Estados Unidos, entre Alabama y Florida, pues estas historias que de vez en cuando salen en películas. Pues nada, estaban haciendo unas prospecciones para sacar ciertas cosillas y bueno, de momento han aparecido 55 cuerpos de menores que allí estaban, que esto se abrió a principios de 1900, pero vamos, que a lo largo del siglo XX... pues debía ser un verdadero campo de exterminio, y los antropólogos dicen que si siguen cavando pues que encontrarán por lo menos otros tantos como los que han encontrado. Pues nada, estas son las instituciones de protección del menor de nuestros queridos estados. Siguiendo hablando con el tema este de Endesa y Iberdrola, bueno, han salido hoy los datos de Bankia diciendo que ha tenido 509 millones de euros de beneficio este año, pero claro, no han contabilizado los 1.795 millones que han tenido que aportar para el canje con el que se ha estafado a los preferentistas y para la deuda de las subordinadas, ¿no? Otra cosa, Amancio Ortega, por ejemplo, cómo la crisis golpea a algunos. Amancio Ortega, sabéis que ahora le llaman el rey del ladrillo porque está comprando, pero no por ahí pisitos, sino los edificios más emblemáticos, pero vamos, en Londres, en Nueva York y en cualquier sitio, ¿no? En Barcelona, en todo el mundo. Pues es lo que está haciendo. El que más activos inmobiliarios tiene ahora mismo. Comprando edificios singulares por todo el mundo. Otra cosa, otro de esta gente, grandes hombres... que parece ser que trae la prosperidad al país, ¿no? El presidente de Mercadona, Juan Roig, que hoy, por cierto, ha sido abucheado por gente de la CNT cuando ha ido a declarar por el caso Bárcenas. Supuestamente estaba metido en este caso de financiación ilegal del PP, que supuestamente decían que había dado un par de pagos por importe de 90.000 y 150.000 euros en el 2004 y el 2008. Él dice que eso no lo ha pagado, ha reconocido... tranquilamente y normalmente que sí que ha hecho una donación de 100.000 euros a la FAES, la Fundación de Aznar, y ha reconocido también que ha dado también pasta a la Fundación Mujeres por África, que es de María Teresa Fernández de la Vega, la expresidenta, es vicepresidenta del gobierno con Zapatero, o sea que como vemos la gente que manda pues tiene que tener contentos a todos, ¿no? Entonces tienen que soltar a unos y soltarles a los otros. Copian el modelo yanqui. Claro. Repartir a demócratas y republicanos. Tienen que repartir a los dos lados. Lo mejor es llevarse claro, bien con si, todo el mundo. Hay si que... sabes que ambos son los que tienen posibilidades de gobernar, pues oye, está, les financias y ya está. Una vela a Dios y otra al diablo, como se decía antiguamente. Entonces, estas cosas, esto es lo que hay, este es el día a día y claro, así se comprende que en una encuesta que ha habido en Europa, que ha salido los datos hoy, el 76% de la población europea dice que y piensa que hay corrupción generalizada institucional. 76%, en el caso del Estado español es el 95% la gente que lo piensa. Me imagino que excepto el 5% de los corruptos, que es el restante, ¿no? Del rigor, que es lo que queda, el 95% de la gente, o sea, que es algo absoluto. Y es lo que se sabe, es el problema que hoy, y es lo que decimos, no es que haya que abrir los ojos a la gente para que vea lo que pasa, que no lo sepa, es que la gente sabe lo que pasa. Sabe lo que pasa, todos sabemos lo que pasa y lo que hay, a pesar de ello no pasa nada. Es el enigma de la docilidad, que diría Pedro Olivo este, que tiene un librillo que se titula así. También, claro, otros datos como, por ejemplo, que tras la reforma laboral, que ¿cuánto hace que está funcionando? No hace tanto, ¿no? Pues han bajado un 10% los sueldos de media. De media, nos imaginamos que hay sueldos que no han bajado nada. Los que han bajado de media, además, no, son los sueldos más bajos. Que no, son los algunos que habrán subido incluso. Los altos cargos directivos sí, en España, solo en el 2012, el último dato que tengo, subieron un 1,6%. Uh-huh. O sea, la media actualmente en España del salario de un directivo medio, ni siquiera un alto directivo, es de 474.000 euros anuales. Entonces, uh-huh, no es que no haya dinero, es que lo tienen cuatro. Pero bueno, estamos en lo mismo. Yo quería, porque no, como no hemos podido hacer el programa, pues no, esta encuesta muy famosa que salió hace 15 días de Intermón, ¿no? Que se escandalizaba, la ONG Intermón se escandalizaba, ¿no? Pues, bueno, los datos era que 80 personas en el mundo tenían lo mismo que 2.500 millones de personas. El dato de España también era sangrante, que 20 personas solo en España tenían el 20%, o sea, tenían lo mismo que el 20% de la población española, es decir, 20 personas tenían lo mismo que otros 8 millones de personas, es una cosa fantástica. Pero es que lo más curioso es que esta ONG, Intermón, ¿no?, que ahora parece que son unos rojos peligrosos, también, siguiendo la línea de lo que comentaba el compañero León, en la encuesta decían que el 80% de la población encuestada, valga la redundancia, opina que los gobiernos gobiernan para los ricos. Es decir, que las leyes, que la legalidad está hecha para los ricos. Entonces volvemos a lo de, si todos tenemos claro que es una corrupción absoluta, todos tenemos claro que las leyes las hacen para los ricos, ¿qué está pasando? Pues que la gente se apunta a ONGs como Intermón Oxfam. Intermón Oxfam, para empezar, está gestionada por el Secretariado de Misiones y Propaganda de la Compañía de Jesús. Para los neófitos en esto de la religión, es decir, los jesuitas. Intermón está gestionada por los jesuitas. Personajes que aparecen en su consejo de administración. Antonio Gutiérrez, el famoso de Comisiones Obreras, diputado por el PSOE. Este señor está en el consejo de administración después de haber pasado por Caja Madrid en época de Rato. O sea, todo joyas de la corona. Ramón Forn es el otro del Consejo de Administración de Intermón Oxfam, que es de ESADE, de la Escuela de Estudios Financieros y demás, es decir, una ONG que su Consejo de Administración es tremendo. Rafael Arias Salgado, hijo del ilustre Arias Salgado, que pertenece al Consejo Asesor de Intermón, pero es que además fue presidente de Proseguro en el 83-85, ministro de Fomento en el 98 y quien hizo la ley del suelo, la famosa ley de Aznar que liberalizó el suelo y que infló la burbuja inmobiliaria. Es decir, hoy es presidente de Carrefour España y curiosamente todos los productos de comercio justo que patrocina Intermón Oxfam se venden en las estanterías de el Carrefour. Te ponen, eso sí, la foto de un negrito sin dientes para remover tu conciencia que compres el café de Intermón Oxfam por 9 euros que al fin y al cabo van a redundar en el salario del Consejo de Administración de esta gentuza de la ONG. Es decir, si pensáis que las ONG, la Iglesia, la caridad o el ayudar al prójimo va a ser una solución para la situación de explotación que todos parece que tenemos clara, pues vamos de culo. Por eso no quería pasar por alto estos datos. Muy bien. Que son espeluznantes. Y lo que yo creo que me parece, yo no estoy de acuerdo en decir que el gobierno gobierna para los ricos. Yo es que diría que gobiernan los ricos directamente, ¿no? Mediante el gobierno y mediante todas las instituciones. Siempre hay algún advenedizo. Hombre, ahí están los mayordomos, los lacayos. Eso digo. Pues no se molestan ni en meterse en eso. No creo yo que los verdaderos ricos están mucho más arriba. No tienen ese tipo de preocupaciones. Estar ahí que ir a un consejo de administración por 120.000 euros de mierda. O sea, es este rico de verdad. Saca eso, pero vamos, con rascarse el ojal en un rato desde su torre de Manhattan. Volviendo a eso, quería decir, los datos estos que estaban diciendo antes, pues lo que demuestran es que cuanta más riqueza hay en el mundo, más abismo hay entre ricos y pobres, ¿no? Ese famoso doctrina de los neoliberales de que el beneficio del sistema capitalista por desbordamiento del vaso acabará salpicando a todo el mundo, pues está por ver, ¿no? Cuando hemos visto que cuando hemos visto 80 personas, que... 40 personas tienen lo que 2.500 millones. Vamos, después... Yo digo que según de lo... Eso, según, o sea, que el sistema de los faraones egipcios era más marcadamente justo, más equitativo y justo, sí, que este sistema actual. Está claro. Y yo claramente, yo matemáticamente. Lo que te diría es que según de lo que esté lleno el vaso, porque si está lleno de Coca-Cola, desde luego que lo que se desborde no va a repartirse entre nadie, porque estamos viendo ahora a la gente de Coca-Cola esta que están manifestándose por aquí, que le van a poner en la puta calle, cuando Coca-Cola está teniendo unos beneficios de la hostia. 900 millones de euros. Cuando en Madrid es la segunda capital europea que más bebe ese brebaje infecto de Coca-Cola, y sin embargo le van a poner en la calle. O sea, que no tiene nada que ver con nada de... 50 empleados, claro, 70% de la plantilla. Que aunque los beneficios no dejan de aumentar, y sin embargo, pues es que ese discurso... Sí, pero bueno, que esas cosas es lo que pasa en Telefónica y pasa también en todo eso, que es algo que ya se sabe, es tontería decirlo. Hay empresas que pueden excusar con unos números, que ya veremos si son reales o no reales, de pérdidas, algunos eres o algunas redes de plantilla. Hombre, es que ahí está la ingeniería financiera que utilizan. Por ejemplo, en Telefónica o en Roca, por ejemplo, cuando el famoso ERE de Roca, lo que se ha hecho es coger, en Roca se cogían todos los gastos de Roca que tiene fábricas en medio mundo, se imputaban a Roca España. Y los beneficios de cada, claro, por lo tanto aquí salía pérdidas, pero claro, resulta que Roca en Brasil, en Honolulu, en donde fuera, en Brasil sí que tiene fábricas, sacaba trillones, pero todos los gastos de I+D, de no sé qué, de gastos de Brasil, se imputaban a Roca España y salía con pérdidas, cuando en realidad pues aquí estaban ganando pelas. Coca-Cola imagino que tiene que ver también pues con lo de siempre, con la precarización de los empleados. Los trabajadores de Coca-Cola tenían unas condiciones más o menos dignas para lo que suele ser el empleado medio de España, como los de Telefónica en su día, y bueno, pues patada en el culo a esos para meter a gente de los de 600, 700, 800 euros y rotación, etcétera, etcétera. Supongo que era por ahí el tema. No, ese es el fin último de la reforma laboral. Vamos a quitar, de hecho, parte de lo que pasa luego en Alcorcón, que hablaremos, viene de ahí, de vamos a eliminar las condiciones laborales más igualitarias y vamos a cambiarlas por estas absolutamente abusivas y esclavistas. Vamos a cambiarlas por unos empleos. Vamos a echar a los padres para que los hijos trabajen por la mitad del sueldo que cobraban los padres. Vamos a cambiar. Entonces acabemos cuanto antes con este modelo que no queremos que mantener. Vamos a sustituirlo. Vamos a cambiarlas por unos empleos de mierda y que encima esos que van a estar no sé cuántos millones de parados se van a pelear por coger esta mierda de trabajos que antes se reirían y se los ofrecíamos. Ese es el tema, ¿no? Lo que Marx llamaba ejército industrial de reserva, claro, y el miedo del paro. Una bolsa de pobreza que te sirve Santa Rita, que me quede como estoy, o como se diga. Sí. Y bueno, esto tiene que ver, por ejemplo, con... Tenemos que agradecer, entre otras cosas, el estudio al Centro Reina Sofía, un estudio que ha hecho sobre adolescencia y juventud, ¿no? Que hizo una... Eso es como el Instituto NOS. Sí, me imagino que deben cobrar buenos sueldos por la encuesta que han hecho, ¿no? Habrá contratado por un sueldo de mierda a unos chavales para que hagan la encuesta a 1.000 chicos y chicas de entre 18 y 24 años que han sido los entrevistados. Y entre otras cosas, pues nada. Para la mayoría de la gente dice que tiene claro los jóvenes que la culpa es del gobierno, de los políticos, de los empresarios y de los banqueros. O sea, parece que la gente, según la encuesta, tiene claro de quién es. ¿Pero qué es lo que piden? Claro, también habrá que ver lo que le preguntan en la encuesta, claro, porque eso son siempre preguntas tendenciosas. Dicen que más ayudas para encontrar empleo, incentivos a las empresas para que contraten a jóvenes, leyes que refuercen condiciones laborales o respaldo a los emprendedores. Esto, no sé qué preguntas le habrán hecho, pero esto es una tomadura de pelo... El respaldo a los emprendedores, ya sabemos lo que significa. Significa puestos de trabajo. Puestas cerradas. Que te gente a la puta calle para que te hagas autónomo y trabajar peor para la empresa que te tenía antes, ¿no? Eso es ser emprendedor. Bueno, estas son las cosas. Yo creo que entre las opciones esté la de revolución social y expropiación de los medios de producción. Bueno, pues aquí dicen unas cosas que... Hablando de cómo serán los jóvenes cuando sean adultos, no sé qué tal, y dicen pues que la mayoría, claro, según dicen, la mitad van a ser esclavos dóciles, porque dicen hoy en día que ellos aceptarían cualquier empleo, aunque tenga un sueldo bajo, en cualquier lugar. O sea, la gente ya coge, le da igual lo que le paguen y dónde se tenga que ir. Es algo que se le está llevando a la gente. Y por otro lado, supuestamente, dicen que también una buena cantidad de la gente encuestada apoya movimientos que dicen que propongan un cambio profundo en el sistema. Yo pocos movimientos conozco a día de hoy que propongan cambios profundos en el sistema. A ver si es verdad. Pero bueno, eso sería eso. Entonces, pues nada, el tema es eso. Y de hecho hay gente aquí, como un sociólogo, que no hace falta serlo, que dice eso, que en Europa no cree que sea como la primavera árabe o algo así, aunque tampoco haya sido gran cosa la primavera árabe, por otra parte, me parece a mí. Pero dice eso, que la gente va a trabajar donde pueda, al precio que le dejen, y que los derechos sociales y laborales van a formar parte del pasado. Y lo que hemos dicho, una cosa es el trabajo del que disfrutaron nuestros padres, y otra cosa es el subempleo que vamos a disfrutar a ratos cuando no estemos en el paro, cuando estemos en el paro, la gente de ahora y de aquí para adelante, porque eso es lo que está sucediendo. Entonces ya casi que directamente podemos ya enlazar, si no hablar con el tema pues con este de Alcorcón y todas estas cosillas, y todo, ¿no? Y la Coca-Cola, la bola de limpieza, absolutamente todo. Sí, pero ahora como tenemos aquí alguien de Alcorcón... Sí, bueno, la noticia pues... que salió ayer en la prensa, que fue una mierda de noticias, sinceramente, pareció un empate. 15 policías heridos y 15 detenidos. El equipo alfarero... Bueno, y 30 incendios, los bomberos no podían controlar la situación porque los incendios eran en varios puntos a la vez y tal. Esa es la poca noticia que... Sí, bueno, porque si estuvieran todos juntos sería un incendio, no 30, ¿no? El tema es que ya además de días anteriores estaba el tema este de la bóveda de la limpieza, que se había trascendido por el tema siempre de las imágenes de acumulación de bolsas de basura y todas estas cosas, el riesgo sanitario que empezaban a hablar, siempre como excusa para que el ayuntamiento mande, como hizo aquí en Madrid, a la gente de traza y todo eso. Había habido algunos contenedores quemados por cosas que habían trascendido alguna noche por allí, y cuéntanos tú más o menos, que tú estás allí, sabes mejor que todos nosotros qué es lo que ha pasado. Habla pueblo. Mira, pues por poner antecedentes, todo además viene del hilo de lo que se está hablando de pues eso, cómo la riqueza va quedando en manos de pocos y se deja de socializar, pues eso, parte de la riqueza que nos tenía que tocar a todo el mundo. Nosotros, yo soy trabajador del Ayuntamiento de Alcorcón desde hace 12 años. Trabajador, antes era trabajador fijo, laboral. Pertenezco, bueno, para que nadie se llame engaño, yo pertenezco a un sindicato, uno de los sindicatos que bueno, está detrás de las movilizaciones que se están organizando, Solidaridad Obrera. Y bueno, pues el antecedente es que nosotros hemos ido disfrutando de unas condiciones laborales como trabajador público que prestan un servicio público en una administración pública, con lo cual, esto lo acoto para que quede claro que es una empresa que no tiene que sacar beneficios sino prestar un servicio, gestionando pues lo que recauda vía impuestos y vía, bueno, contribuciones del ciudadano. Y bueno, esto yo llevo 12 años, pero bueno, tengo compañeros que llevan más de 30, más de 35, algunos jubilados de toda la vida, su vida laboral allí. Y bueno, como todo trabajador público o todo trabajador en su momento ha disfrutado de unas condiciones, cada 4 años tenemos la oportunidad de, bueno, que no tiene todo el mundo, de poder cambiar de jefe. Y, en fin, pues una vez que se cambia de jefe, pues hay veces que te va mejor y con otros te va peor. Siempre intentamos mantener y mejorar nuestras condiciones y, sobre todo, si algo se pacta, algo se firma, respetar esos acuerdos, porque es en lo que se basa cualquier relación de trabajador-patrón o de administración administrado. Siempre respetar lo que se acuerda. Desde que entró el actual alcalde de Alcorcón, pues David Pérez, empezamos... Sí, David Pérez. David Pérez, escuchemos el nombre con claridad. David Pérez, porque no tiene desperdicio. No tiene desperdicio el animalito. Pues empezamos a tener, bueno, de primeras, cierto resquemor, porque sabemos que era una persona muy de la cuerda de Esperanza Aguirre. De hecho, fue quien le puso ahí. Dentro del PP en la Comunidad de Madrid, pues hay algunas facciones muy residuales, pero la que parte bacalao ahí, aunque se haya separado aparentemente de la vida pública, es Esperanza Aguirre y su modelo neoliberal tacherista, pues lo quiere imponer allá donde la han dejado. El problema es que, claro, cada vez va teniendo menos cotas de poder o le van cercando desde quizá su propio partido. Y en Alcorcón, con este señor, pues nosotros ya nos lo tememos, empezó a poner en marcha su experimento neoliberal. Tenía como objetivo el bluff que era Eurovegas, que, en fin, con eso han estado engañando al pueblo durante el tiempo que les ha durado, hasta que se les ha descubierto el pastel. Pero... vamos, desde... bueno, no vamos a centrarse en Eurovegas, pero bueno, era su baza, y para gestionar aquello puso a su delfín. Es alguien allegado, muy allegado, dado que que la mujer de este señor es sobrina directa de Esperanza Aguirre. Todo queda en familia. Entonces, bueno, veamos que la consanguinidad que siempre tiene la clase política en el reparto, además de cargos, y sabe que es una persona que no la va a traicionar y que va a seguir al dedillo todos sus preceptos y sus dictados. Entonces, eso, cuando este señor llega al poder, además con una muy holgada mayoría en Alcorcón, pues te pone un poco en alerta, ¿no? Y entonces... La famosa corbata gonadal. Pues, algo así. Pues, en ese momento, la acción sindical, pues, se basa un poco en, como decía antes el compañero, virgencita, que me quede como esté. Vamos a mantener lo que tenemos y que este tipo en 4 años no le dé tiempo a desmantelarlo todo. Y bueno, pues tras unas primeras reuniones, el problema empieza a venir, lo vemos venir sobre todo, que es como los políticos marcan un poco su tendencia en el momento en que se elabora un presupuesto. Cuando se elabora el presupuesto y vemos las relaciones de puestos de trabajo que constan en la administración, ahí ves si va a haber despidos, si no va a haber despidos, si hay mayor o menor inversión, sobre qué sectores se va a trabajar con más interés, sobre cuál con menos, qué problemas puede haber. Entonces, en los primeros presupuestos nosotros ya detectamos un problema que se solventa con un pacto en el que renunciamos a uno de los complementos salariales, toda la plantilla. Los únicos que estuvieron en contra de aquello fue la policía municipal, no toda, pero la gran mayoría. Hay una asamblea donde casi salimos a palos. Pero bueno, como somos esto más... no solo el servicio de limpieza, sino digamos a todos los trabajadores, sí, que dependen de alguna forma... Claro, lo que ocurrió el sábado no es solo consecuencia del servicio de la huelga del servicio de limpieza. Realmente la manifestación la convocaba una plataforma que se ha creado en Alcorcón por la defensa de los servicios públicos. Y ahí se engloba todos los servicios públicos, no solo del Ayuntamiento de Alcorcón, sino de a todos los niveles, o sea, igual sanidad, educación, cualquier tipo de servicio público, pues se defiende desde esa plataforma. Nos afecta mucho a Alcorcón porque ya digo que con este alcalde se está aplicando una experiencia neoliberal, quizá la más brutal que pueda haber ahora mismo en la Comunidad de Madrid, y la Comunidad de Madrid y la valenciana deben ser los mayores ejemplos que pueda haber en España, con lo cual, pues Alcorcón, por desgracia, está encabezando, abanderando una revolución neoliberal que nos tiene muy preocupados y que ha provocado toda esta escalada de tensión que se da ahora mismo en las calles. Vamos a ver si se acaba pronto para ir concluyendo. Pero bueno, a raíz de que este señor... bueno, empezamos firmando unos acuerdos. Me parece interesante e importante que sepamos estas cosas. Porque claro, pues poner antecedentes, porque claro, los medios se quedan solo la basura. ¿No? Entonces, una vez que nosotros firmamos un acuerdo en el que renunciamos a una parte de nuestro complemento salarial, toda la plantilla... El alcalde se comprometía a durante toda su legislatura mantener los puestos de trabajo y cualquier tipo de ajuste presupuestario sería siempre objeto de negociación. Paralizaba la ejecución de oferta de empleo público, con lo cual dejaba en indefensión a un montón de compañeros interinos, pero no nos daba la palabra. Se firmaron entre sindicatos y ayuntamientos, se firmó el documento que... digamos, garantizaba los puestos de trabajo de los de muchos compañeros de empleados públicos interinos. Esto no ha durado un año, ese acuerdo. En cuanto hicieron el siguiente presupuesto, una vez ya hicieron, les vino muy bien el primer presupuesto, en el que renunciando nosotros a un salario y renunciándonos Rajoy a otro, porque nos quitó una paga extra y nos, bueno, congelaron una serie de historias, pues cuadraron muy bien las cuentas ese año el ayuntamiento. Una vez que no ha podido disponer de eso, pues ha decidido que tiene que adelgazar el capítulo de gastos de personal y pues plantea el año pasado un despido masivo donde se van a la calle 70 y tantos compañeros. Paralelamente a eso, él va colocando hasta 50 y tantos cargos públicos de 53 cargos de confianza. Asesores, ¿no? Asesores, sí. Bueno, hay algunos que son tan ridículos como el tiene contratados dos choferes a 40,000 pavos anuales, cuando es un trabajo que toda la vida ha hecho, o sea, un policía municipal en segunda echa actividad. A 75 trabajadores y coloca 53 cargos, sí, de confianza. Efectivamente. O sea, esos trabajadores los echó entonces. Los despidió. Él se encontró también, que es lo que más le jode, se encuentra con que el anterior gobierno, antes de irse, viendo la que se venía encima, hizo un proceso de funcionalización donde todos los trabajadores que éramos fijos, ya digo, la mayoría con más de 10 años de antigüedad, mediante un proceso, cambiamos la naturaleza de nuestra vinculación de personal laboral a personal funcionario, ¿vale? Pero repito, toda la gente que pasó por ese proceso había pasado por una oposición como la de funcionario, no era gente enchufada, era gente que llevaba trabajando ahí años y años. Se cambió la naturaleza porque en la mentalidad real de este equipo de gobierno era desmantelar el ayuntamiento. Entonces, bueno, él ha abierto un proceso para revocar esa funcionalización con ese objeto. Se ha acogido a una especie de rescate financiero de ese ayuntamiento y va, seguramente sea el primer ayuntamiento en España que vaya a aplicar la nueva ley que se ha aprobado de administraciones locales. Uh-huh. El problema de la huelga de limpiezas. Una de los primeros puntos que marca esa ley es que todas las empresas municipales deben desaparecer. Es decir, yo paso de gestionar una plantilla, dar un servicio, aunque sea a través de una empresa mía, creada municipal, y paso a gestionar directamente con empresas, con contratas que se van a llevar ese servicio. ¿Vale? Que es, ya digo, ese es uno de los primeros apartados que marca esa ley. Aparte de eliminar un montonazo de competencias, pasarlas a la Comunidad de Madrid o directamente dejar de darlas, como pueden ser cosas que hay en Alcorcón que ha disfrutado desde hace más de 30 años, como son escuelas de adultos para pues gente mayor que se saque el graduado y demás, luego escuelas de teatro, escuelas de música. Es que además, es una ciudad de 250.000 habitantes. No, 170.000. Bueno, es más grande que 40 de las capitales de España. Es una gran ciudad. Además, la gente piensa a veces que no, Leganés, Alcorcón, tal, no, son ciudades que son mucho más grandes que cualquier capital de provincia española. Como cuatro Sorías o por ahí. O tres, sí. O cinco. Bueno, es una ciudad muy importante donde ya digo que se han prestado servicios sociales, eran bastante, conozco gente de servicios sociales, compañeros, bastante concienciados, bastante preocupados, el servicio también de que se prestaba a los mayores en cuanto a actividades y, bueno, un poco de animación y tal, siempre ha estado bastante bien. Yo antes vivía en Madrid ciudad, yo ahora vivo en Alcorcón, cuando me trasladé a vivir a Alcorcón me di cuenta que los polideportivos eran más baratos que en la capital. Pues no sé, por ejemplo, ya digo, para los mayores pues organizaba muchas actividades que no encontrabas en Madrid, los niños. Yo trabajé un año en Alcorcón y los libros de texto eran gratuitos en los institutos. Sí, también hay un... Y por ejemplo, los daba el ayuntamiento. Sí, hay mira, mis hijos van a un colegio en Alcorcón y hay libros donde no pueden escribir. Claro, ellos llevan aparte un cuaderno para escribir en ese cuaderno, porque ese libro lo va a usar el año que viene otro niño, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de cosas que daban Alcorcón, pues un estatus de sitio agradable para vivir. Este hombre lo está echando por tierra y su afán es cambiar todo lo que gestionaba directamente una corporación a que lo gestionen empresas. Él no va a batirse el cobre con nosotros, él va a hablar con directivos. Y si cae algo por el camino, esa es su idea, vaya. Entonces, el tema de pedir el rescate le obliga a eliminar todas las empresas públicas y a eliminar un montón de puestos de trabajo del ayuntamiento. De hecho, este viernes pasado ya ha empezado despidiendo a 20 compañeros, 19. De varias, yo creo que menos de momento policías y bomberos, el resto tenemos todos que estar preocupados. lo peor es que esto va siempre en detrimento del servicio que se le da al ciudadano. Es decir, voy a poner un ejemplo. Ya lo externalizan, o sea, con la palabra. Privatizan. Lo privatizan directamente y lo gestiona una empresa. Claro. Tengo entendido que es la empresa Liquas. Pues de momento no sabemos quién va a estar detrás de la pomada. El alcalde es, todo se le llena la boca en decir que no lo va a hacer, que eso no, que simplemente, por ejemplo, la recogida del vidrio, que es lo que origina la huelga de basura, no es eso. Realmente es una huelga seguramente preventiva por lo que viene, lo que va a llegar. Sí, lo del vidrio es una, ¿no? una pero el alcalde no hace más que ponerle siempre el apodo a la empresa que lo va a llevar, que lo va a gestionar, Ecovid. Como empresa sin ánimo de lucro. O sea, ya pero más eufemismo no puedes encontrar. ¿No? Sin ánimo de lucro. No existe una sola empresa en el mundo, no creo que exista ninguna sin ánimo de lucro. De todas formas, hay una cosa, que son fundaciones sin ánimo de lucro, que eso quiere decir que no puede tener beneficios la empresa. No quiere decir que los que estén allí los estén, que trabajan en servicio, claro, ni que los directivos ni los que trabajen no estén allí nada. Por la cara bonita, o sea, que no tiene que ver. Si pues vamos a repartir una empresa sin ánimo de lucro, exactamente, con un directivo que se levante 400.000 pavos al año, exactamente. Claro. Yo, por ejemplo, para que veáis sueldos, y estos son datos reales, yo pertenezco a la Concejalía de Parques y Jardines. Siempre los juegos infantiles estos que veis así en los parques, siempre los ha mantenido personal de la Concejalía, tanto su limpieza como su reparación. Ahora hay un poquito de pues actualidad, porque ha habido una niña en Rivas, sí, que se la ha quedado en columpio. Bueno, eso es noticia, bueno, que sale todos los años. Claro, lo de la siempre ocurre alguna de estas. Entonces, bueno, pues parece no. Pero la vigilancia de la seguridad de esos juegos infantiles siempre ha correspondido a personal municipal. Lo hacíamos nosotros. Se vende ese servicio a una empresa por 200, no sé cuántos mil euros anuales. Una empresa que mantiene a 3 personas. ¿Vale? 2 personas de lunes a viernes y una persona los fines de semana para todo Alcorcón. En Alcorcón, ahí me parece son 110 o 115 áreas de juegos infantiles, ¿vale? Que tienen que mantener 3 personas. 3 personas que en el mejor de los casos seguramente le están costando a la empresa 20.000 pavos cada uno, que con la furgoneta que lleven y lo que gasten en el mantenimiento propiamente dicho de las áreas infantiles, no creo que vaya a más de 100.000 euros prestar ese servicio, vamos, tirando muy por lo alto. La empresa está llevando 200 y pico mil con el personal que mantiene. A ese personal no da abasto, con lo cual nos hemos tenido ya hace desde el verano pasado la orden de que nosotros nos encarguemos de la limpieza y de, bueno, si vemos desperfectos y demás, en fin, si había un pliego de condiciones donde esa empresa ofertó por un dinero, ¿cómo nosotros tenemos que volver a asumir ese servicio mientras el ayuntamiento sigue pagando lo mismo a la empresa? Así va todo lo que se privatiza, así va todo. ¿Qué ocurre con la huelga de basuras? O sea, que el ahorro que siempre se publicita estas cosas en realidad es un doble costo directamente. Ni siquiera es un derivar dinero público a empresa privada, sino que estamos hablando de un doble pero costo. Pero es que es mentira. Es como el INRI es el hospital de Alcira famoso, que lo cogió una empresa, entró en quiebra, lo rescató el Estado con dinero público, lo volvió a sacar con concurso público a la misma empresa que lo había quebrado. Es que, claro, te tapo los agujeros a base de dinero público. Claro, es que no. Otro dato, por ejemplo, volviendo a lo de Covidrio. En el servicio de recogida, siempre cualquier servicio que presta un ayuntamiento, lo he dicho antes, suele ser deficitario. Es decir, con la gestión del presupuesto que yo haga, tengo que prestar estos servicios. Y no le voy a sacar dinero a este servicio porque no es un negocio, es un servicio que presto. Pero bueno, se supone que se paga una tasa de basuras todos los ciudadanos de... Con lo que... Los impuestos en teoría, ¿no? Sin embargo, y por eso esto lo hace una empresa pública, hay servicios que sí son económicamente rentables. Como es la recogida del cartón y la recogida del vidrio, porque lo que es el reciclado, claro, se paga bastante bien, sí. ¿Vale? Y a ti te lo regalan, claro. No, pero el ayuntamiento se estaba financiando con ese... Sí, sí. O sea, era era dinero que le llegaba al arca, a las arcas municipales. Y es parte de lo de siempre, se privatizan los beneficios, claro, y se socializan las pérdidas. Ahí está, o sea, no realmente no estoy de momento dando la concesión a la recogida de basura pura y dura, que no da dinero, porque eso me cuesta a mí gastos de vertedero, de recogida y demás. Tengo que pagar un canon de vertedero, sino que el vidrio me lo compran. Y el cartón me lo compran. Y nosotros como vecinos, reciclando en nuestros contenedores amarillos, verdes y demás... Estamos trabajando gratis para una empresa. Eso es. Estamos haciendo que se financien esos servicios. Que si es para eso, oye, muy bien el reciclado, ¿no? Para financiar este servicio. Pero ahora, si lo va a llevar una empresa privada, de verdad que eso es beneficio que deja de recibir el ayuntamiento. Y si lo deja de recibir, y si se lo lleva una empresa, es por algo. Y ya digo, esta huelga, efectivamente, no se han puesto, porque los despidos que hay encima de la mesa son los nuestros, los del personal municipal. El personal de Esmasa, que es la empresa pública que se dedica a la limpieza y recogida de residuos sólidos, pues de momento no se ve amenazado por despido alguno. Es lo que cuenta el sí, alcalde. Pero me refiero, esa gente estaba recogiendo el vidrio y ahora lo va a dejar de recoger. Ajá. O sea que... Esa gente, para seguir manteniendo esos puestos de trabajo, entienden que necesitan carga de trabajo. Nosotros, por ejemplo, yo pertenezco a la Concejalía de Parques y Jardines, quien me dice que esa carga de trabajo no va a salir de mi concejalía. Porque, de momento, hace mucha más fuerza una huelga de basuras, claro, que una huelga de jardineros. A nosotros nos pueden quitar el servicio, despiden compañeros, como repito, han echado hace un año a 60 y hace una semana a 20, y esto quizás siga, pues bueno, para alimentar a una empresa a la que el fin último va a ser privatizarla. ¿Quién se lo llevará? No sabemos. La huelga no es solo porque nos has quitado el vidrio. La huelga realmente tiene un trasfondo preventivo de la que se puede avecinar, y la actitud de este alcalde es la que está llevando a que el sábado pasado, después de un recorrido ya de manifestaciones y movilizaciones que hemos llevado, porque ha habido encierros en el ayuntamiento, llevamos de concentraciones, ni se sabe ahí la de concentraciones que hemos hecho. Sí que se ha preparado, porque ha coincidido en el tiempo, pues un estado ya de tensión dentro de la ciudad. Se preparó esta del sábado, la más multitudinaria que puede haber habido en Alcorcón. ¿Cifras sabe algo? Yo, de verdad, sin exagerar, que yo, habrá quien diga, yo no sé muy bueno para contar, he estado en otras manifestaciones menos numerosas, y a mí me parece que más de 3.000 éramos. Hombre, yo en la prensa estaban diciendo que había 8.000 personas. Sí, y la prensa no suele hinchar los datos en estos casos. Yo, siendo realista, 8.000 quizá sí es demasiado. Más de 3.000 podemos dejarlo en 5.000. Pero desde luego que nadie diga, como decía el alcalde, que había 800 y que la mayoría eran de fuera de Alcorcón. Que sí, no, bueno, eso ya sabemos que es el recurso fácil, que todo el mundo de fuera. Lo mismo que bueno, la manifestación, por contar ya lo que hemos visto en la sí tele y demás, que no ha sido nada. Ha salido mucho, por ya, eso también. Bueno, el día anterior sí que había habido también, por lo menos llevaba habiendo incendios de contenedores sí de basura, llevaba habiendo supuestos piquetes que estaban intentando impedir que se recogiera la basura, y había habido, por lo visto, daños a camiones de recogida de basura, y tenían de hecho los camiones en la comisaría allí acantonados. Cuenta sí un poco esto. Sí, yo vivo enfrente, o sea, que es que lo veo, yo vivo enfrente del centro unificado de seguridad. Veo la gran Gobi de Alcorcón, donde comparten. Sí, ahí está todo el tema. Nacionales, municipales. Los dos, nacionales, municipales y bomberos. Ah. Todos están ahí todos juntos. Y todos los camiones de recogida de servicios mínimos se llevaron ahí. Tras el desparramo, ¿no?, que ha habido, pues los piquetes han inutilizado pues unos cuantos camiones, entonces los llevan ahí. La huelga, claro, estamos hablando de una huelga indefinida en la que hoy, que es lunes, se cumple su 15º día, me parece. Uh-huh. ¿Vale? Claro, esto hay que ponerlo en conocimiento. O sea, que no es una cosa. Todo esto, el recorrido viene duro desde hace más de 15 días, donde empiezan los piquetes El primer día de huelga, pues se plantan en la nave donde se encuentran todos los camiones, se hacen barricadas. ¿Barricadas? ¿Y de la huelga cómo ha sido? ¿Cuánta gente? El de la gente de la recogida es del 100%, el seguimiento es del 100%, salvo el que está de servicios mínimos. Cierto que hay sindicatos como UGT que no la secundan, pero porque no tienen representación dentro del colectivo los que recogen. Tienen representación, por ejemplo, en barrenderos. Lo que pasa es que, bueno, no vamos a entrar en que hay, como siempre, la huelga es seguida y apoyada por los trabajadores. Por el 100% de la plantilla destinada a ese servicio. Desde el primer día se impide la salida de camiones, queman neumáticos, demás. La basura del primer día no es notable, pero según van pasando los días, en Alcorcón la basura se deja en lo que llaman islas ecológicas, que son unos puntos de unos contenedores grandes soterrados, que es donde, bueno, no hay contenedores ya de estos de rueda, de plástico, va todo en unos contenedores soterrados que coge un camión pluma y lo vacía, cada uno es del color en función del material que va a recibir, y bueno, empieza a rebosar. La mierda empieza a rebosar y cuando rebosa empiezas ya a poner la bolsa de basura alrededor de esos contenedores. Llega un momento en el que es tal la saturación de basura que no se puede acceder de ninguna manera a los contenedores. Entonces los camiones que solo llevan una pluma que engancha el contenedor no puede recoger. Entonces salían los servicios mínimos siempre escoltados por patrullas de policía, pero daban una vuelta al municipio sin poder recoger ni un solo contenedor. Uh-huh. Esto iba acompañado, pues, de la quema de algunos, no contenedores, de bolsas de basura. De montaña de mierda. Sí. Que incluso los mismos chavales, yo he visto chavales por la calle vacilando ahí, pegándole fuego a los contenedores. Cosa que y bueno, haría, pero sin dudarlo. Claro, moviendo un poco así el tema. Hemos tenido paralelamente concentraciones en el ayuntamiento donde la gente se iba con sus bolsitas de basura a depositarlas ahí. Y bueno, todo esto, bueno, se va endureciendo. Tras la primera semana, pues claro, la protesta se tiene que radicalizar un poco más porque este tío no, no da su brazo a torcer, parece que no va con él. Y empieza a amenazar con llamar a Traxa. Que la llama, ¿no? De hecho. De hecho la llama, pero la llama basándose en dos informes técnicos que le hace un funcionario de la Concejalía de Salud y Mercado del Ayuntamiento de Alcorcón. O sea, nada independiente ni objetivo. Es decir, pon aquí que tiene que salir, que se tiene que recoger la basura, le reventamos la huelga por motivos sanitarios. Traxa empieza a venir, pero realmente los piquetes les ponen dificultades y realmente su actuación es mínima. Salvo ya el día de hoy, que hoy he visto pues como la cabalgata de Reyes, de contenedores y contenedores, legiones de obreros de Traxa. Es una empresa también amenazada con un expediente de regulación de empleo. Y que contrata gente, pero por expropiados. Y que contratan exprofesos solo para eso. Que por otro lado, claro, esta gente, pues cuanto más les dure, pues más mejor para ellos, dirán, ¿no? Recordemos que fue la empresa que se utilizó para reventar la huelga de basura en Madrid. ¿Ah? Yo creo que Alcorcón está todavía peor que Madrid en cuanto al aspecto. Y confío en que Traxa no dé abasto, porque bueno, por lo que veo, no puede dar abasto con todo lo que tiene que recoger. Sobre todo, además, no tiene los vehículos que pueden levantar el contenedor. Van directamente cargando bolsas en contenedores y seguramente si les mandaras una inspección de trabajo, que yo creo que estarán ahí ya detrás de eso, pues verían que no se cumplen las mínimas condiciones laborales para prestar el trabajo. Pero bueno, el David Pérez este, con eso, él ya piensa que está dando el servicio que, bueno, ya se le ha ido un poco la olla, está ya soltando mucha demagogia, pero piensa que así el servicio del ciudadano va a estar contento, viendo que alguien va a recoger la basura. Y que anula ya la huelga, claro. Claro, pero yo creo que la huelga va a seguir ya cuando han llegado a este punto. Cuéntanos un poco el tema de la mani. La mani... Se nos va a acabar el tiempo. Sí, la mani, vamos, pues eso, ya digo, una multitud que no había visto yo nunca en Alcorcón, es una manifestación pacífica, una manifestación donde, bueno, se lanzan las consignas de siempre. De gente del barrio. De gente del barrio, gente con los niños, con todo, y gente, mucha gente de Alcorcón. Yo llevo muchos años trabajando en Alcorcón, con mucha gente que ni me creía yo ver jamás una manifestación de este tipo. Repito, la organizaba la Plataforma por la Defensa de los Servicios Públicos de Alcorcón, donde están englobadas un montón de asociaciones, de sindicatos y de organizaciones de todo tipo, simplemente por la defensa de los servicios públicos. No estuvo para nada politizada, ni era una manifestación de gente del municipio. Llegó a la plaza, cuando La plaza del ayuntamiento era donde estaba el final, y bueno, pues la cuestión es que la única custodia que había policial, pues era la que suelen poner cuando hacemos nosotros una concentración de cuatro gatos. O sea, un poco rodean la fachada del ayuntamiento, la fachada es totalmente acristalada, es un, pues eso, rodean un poquito la fachada, pues no sé, yo debí calcular que había dos lecheras de la Policía Nacional y una o dos o tres patrullas de los municipales, contando la que habría, la que nos abría la carrera. Ah, vale. ¿Vale? Encima hay gente, bueno, como son los que vienen a todas nuestras concentraciones, bueno, y el grupo de secretas de siempre, que está en todas las concentraciones que hacemos, todas las movilizaciones, que los conocemos ya de sobra y que, bueno, los tenemos ahí siempre arrinconados, viéndoles y, bueno, sabemos quiénes son. Y estaban con la cara tapada, encapuchados. Sí, van encapuchados. Eso sí que parecían los radicales. Siempre son los mismos. Ese es el de... Que ese compañero, coño. Un saludo para todos. Uno de esos. Creo que lo perdiste al final. Que ese compañero, coño. Pues, bueno, ante esta... Quitamos, escasez de efectivos o oportunidad, digamos, para realmente reivindicar algo que de otra manera no acaba teniendo el eco necesario, pues hay que aplaudir a la juventud alcorconera como pues nos enseñó el camino a base de... Realmente fue más una defensa que un ataque, porque cuando estaban los discursos de la gente que participa en la plataforma y tal, pues alguno tiró alguna bolsa de basura hacia el cordón de policías con petardo dentro, y no le gustó. No le gustó a gente que tampoco está acostumbrada a contener una multitud. ¿Y qué? Ellos se pusieron sus cascos, salieron con su porra, se liaron a repartir, empezaron repartiendo, pero no se dieron cuenta de que les triplicaban el número. Y bueno, muchos pillaron la del pulpo. Lo inevitable. Alguno, a un municipio en concreto, pues... Cuando se estaban ensayando con un chaval, pues otro llegó por detrás con un adoquín y se los reventó en la cabeza. No sé si ha salido alguna vez. Él cayó a plomo, cayó como no sé, como al que me da la sensación de que es la primera vez. Un guiñapo. Quiero decir que cuando la policía dice que tiene 15 heridos, es la primera vez que no están mintiendo. No, estos eran 15 heridos y algunos heridos, algunos bien heridos. No, era por pegar a gente, no, es que les han pegado. O sea, que entonces lo que pasó es que eso, tiraron una bolsa de basura con petardo y la policía ya está, se pusieron los cascos, se cargaron creyéndose que iban a poner en fuga la empezaron, claro, empezaron incluso. A ver, había mucha gente en ese momento, también digo que la plaza estaba llena de padres de familia con sus hijos, con hijos pequeños. De una niña de 5 años la llegaron a dar de porrazos. Está claro, les superó el acontecimiento, les superó a una gente que está acostumbrada a vigilar a 50 gatos ahí, que estamos ahí pegando cuatro voces. En el momento en el que aquello les desbordó, no supieron cómo reaccionar y les dio pues eso, de la peor manera. Los 15 policías heridos fueron casi en las primeras cargas, cuando... El problema es que después... Pero ahí entonces, ¿qué pasó? ¿La gente cómo acabó? O sea, no... Bueno, cuando digo, empezaron la primera... A este claro. Dio un adoquinazo, cayó el policía al suelo, otros policías acabarían heridos, la gente se sí, no, lo que pasa, a ver... La gente... ¿Detuvieron a alguien en ese momento? Claro, pasó? La gente que estaba en la manifestación, los manifestantes más pacíficos, en ese momento salieron cagando leches... ya digo, había muchísimos padres con hijos, yo compañeros míos con los niños que tuvieron que mal refugiarse donde pudieron. Ahí hubo una desbandada general. Imaginar a 2.000, 3.000 personas ya que quedaran en la plaza saliendo corriendo por todas las calles de gente de todas las edades, repito. Mucha gente se refugió en bares, de los bares iban entrando policías sacando a la gente... Pero sí que había un nutrido grupo de gente decidida a hacerles frente. El centro de Alcorcón permite, por el tema calles y demás, pues permite un poco el tema de escaramucillas, de grupos pequeños participando. Y ahí se les hizo frente hasta el punto de que tuvieron que pedir refuerzos al momento, en cuanto empezaron a tener bajas los propios policías, sobre todo policías municipales, por hacerse los héroes y venir a tocar los cojones a la plantilla, pues acabaron muchos pillando. Y luego, pues sí, incendios, hubo muchos, como hay casi todas las noches por todo el municipio, con tanto isla llena de basura. Y el problema, bueno, cuando ya vinieron los antidisturbios de Madrid, pues ahí ya fueron directamente deteniendo gente, porque lo que querían era cargarle el marrón. O sea, los detenidos son posteriores, digamos. Posteriores a la primera. Es cuando llegan los antidisturbios de Madrid. Como siempre, los detenidos son producto de las cargas indiscriminadas y de sacar a gente de los bares a hostias, lo comentabas, y ya de la... Sí, la caza ya. Sí, sí, ya hay, alguien se tiene que comer este marrón y vamos a buscar al que sea, que peor nos caiga. Y hay 15 detenidos, hoy han prestado declaración, al día siguiente... Entonces, ¿les han soltado ya o todavía no? No se sabe. Hoy ya les soltaban hoy. Había una concentración esta mañana. ¿No? Había, creo que 3 mujeres, 2 menores. Sí. 2 menores y tal, vamos, digo por cosas que... Salían esta mañana, han salido. Ah. Y bueno, ¿y para que veáis lo que es este ejemplar de... Daños. Sí, ¿no? El típico, gilipollas, ¿no? Este lo ha calculado en 200.000 euros. Es que no me acuerdo cuánto ha dicho de daños. Que encima se lo quiere... Vamos, si un madero no vale 150.000 euros de daños en desperfectos que le quiere colocar a los convocantes de la manifestación. Sí, claro. Bueno. Para eso está la ley de seguridad ciudadana, entre otras cosas. El tipo, para que veáis la altura moral que tiene, viene el mismo... O sea, hay el domingo, ¿no? El día por la mañana, después de la manifestación y los disturbios nocturnos, el tío se presenta en la GOBI, en la Gran Comisaría de Alcorcón, donde están los 15 detenidos, a dar su rueda de prensa con Telemadrid y demás, y claro, hace que blinden aquello. O sea, no sé si hubo muchísima más policía, bueno, toda una calle llena de lecheras, mientras este daba su rueda de prensa, que la que hubo en la manifestación propiamente dicha. Y el tipo todo chulo, pues, iba... O sea, un acto de provocación absoluta. A los que estaban concentrados por la mañana pidiendo la libertad de los allí detenidos. ¿Y cuáles son los planes para los que vais a continuar? Yo, respecto a la huelga de basuras, hoy, claro, tras este enconamiento, ya una vez que empezó a salir en los medios, ha habido una reunión esta mañana, han citado, pero claro, aceptar lo inaceptable. A repetir el statu quo previo a la huelga. Es decir, digamos, desbloqueamos el conflicto, el vidrio se lo lleva a la empresa Ecovidrio y yo garantizo los puestos de trabajo. Eso es lo que tienen antes de la huelga. La huelga es una huelga hecha para que no les quiten la recogida del vidrio, aparte de una serie de cosas más. El tipo, o sea, después de 15 días no puedes dejar las cosas como al principio. Se está acabando el tiempo. Sí, respecto a los datos, hay algunos datos más recientes que ahora se habla de 22 policías heridos. Aquí ya a lo mejor sí que puede empezar a ver. 22 heridos. Yo solo digo una cosa. Seguramente sean 5 policías y el resto hablan de 22 policías, ¿sí? Porque hablan de 15 nacionales y 7 locales. Los 7 locales está claro que pillaron. Y los 15 nacionales igual serán las equimosis en la falange, como siempre. Hombre, esperemos. Una cosa. Un poquito del señor David Pérez. Sí, pero de los detenidos, 13 de los 15 han sido puestos en libertad, de los otros dos no parece que den más datos. Estamos llegando al final del programa y yo no quería dejar de comentar, ya que estamos hablando de también enfrentamientos con la policía, que ayer hubo una carga de la Policía Nacional de los Antidisturbios en la Plaza Mayor de Valladolid contra gente del 15M de Valladolid que protestaban después de por el congreso ese que había ahí del PP o lo que fuera, ¿no? El encuentro ese que tenían los del Partido Popular, y a una mujer llamada Encarna la golpearon a más gente. A esta mujer la golpearon en la cabeza. Es una mujer de 60 años que se encuentra herida grave en el hospital con una hemorragia cerebral. Esto pasó ayer en Valladolid. Entonces eso, una carga, según dice la gente, sin venir a cuento así, sin que hubiera pasado nada, una carga de las que hay imágenes en internet quiere. Y hay una pancarta con un grupo limitado de gente, sí. Y no se ve que haya que ocurra nada. Están en un restaurante, por lo visto, almorzando un montón de prebostes pepeteros y se acercan al escapar del restaurante, no que momento en el que, claro, avisa alguien al teléfono y viene la policía sin y luego también una cosa que comentaremos más tranquilamente, pero aquí al lado donde nos encontramos, a escasos 100 metros, aquí en el barrio La Pies, el otro día hubo un desahucio de una persona, sí, que había intentado desahuciar antes ya, un hombre al que al final echaron a la calle. Pero es que además es un minusválido, que sí, tiene minusválido, incapacidad pero total. Después del desalojo hubo algún enfrentamiento con la policía, se ve como gente, vecino de La Pies, cogen a la policía municipal antidisturbios y les hacen retroceder todo en la calle entera, se van animando, le vas tirando objetos, macetas, dando patadas y macetas a las furgonetas, y la verdad es que se ve cómo consiguen achatar a la policía y sacarla del barrio. La verdad es que les podían haber dado más de lo que se llevaron, pero bueno, que está viendo algunas cosillas interesantes. Y una última de los policías, pues que en el CIE de la frontera, ¿no? El CIE este de la zona franca aquí de Barcelona, España, pues hace 2 meses suicidaron un armenio. Curiosamente, los 4 testigos del supuesto suicidio, inmigrantes ilegales, han sido expulsados por la policía para que no puedan declarar en el juicio que se va a hacer sobre el presunto suicidio de este ciudadano armenio. Y bueno, esperamos que en Alcorcón, igual que pasó como en Gamonal, esta cosa, la cosa no para aquí, la cosa vaya más, y que está claro, que creo que todo el mundo tiene claro, porque lo ha visto, que aquí, si no se lía, aquí el que no llora no mama. Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene, desde Contratertulia. Recordamos contratertulia@gmail.com y bueno, pues hasta el 10 de febrero. Salud.